Track 59. A la mañana siguiente, agradeces a tus primos y te despedís. Un par de semanas más tarde, recibís una sorprendente carta de Lucía. En ella te explica que el testamento de la señora Merton establecía que, si la gata elegía un nuevo dueño que estuviera dispuesto a quedarse con ella, esa persona se convertiría en dueño del animal y también de la casa de piedra. Debido a que ellos se quedaron con Melissa, Martín y Lucía son ahora los propietarios de la casa de piedra. Y como el maleficio de la bruja ha llegado a su fin, la casa vale 250 millones de dólares. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.